martes 14 de enero. Pero yo os digo, del Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo increpó. «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos. ¿Qué es esto? ¿Una enseñanza nueva expuesta con autoridad? Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Comentario al Evangelio por Fray Salus. Dos aspectos destacan en esta lectura: el modo de enseñar de Jesús y el milagro realizado. La enseñanza de Jesús no se basa en autoridades exteriores o en repetir lo que otros han dicho comentando los textos sagrados, algo que practicaban los rabinos. Los mismos profetas proclamaban: «Esto dice el Señor». Por el contrario, Jesús afirma: «Habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo». Jesús enseña los sábados en la sinagoga como los rabinos. Sin embargo, algo en su anuncio y en el modo de proclamarlo sorprende a los oyentes. Así lo confiesan los que le escuchan, y Marcos lo repite dos veces. No enseña como los letrados, sino con autoridad. Esta autoridad no viene del poder, algo que se da y se quita. La autoridad se merece. Solo quien vive lo que proclama se reviste de autoridad. Ese modo de hablar con autoridad viene reforzado por sus obras. Es a lo que él se remitía cuando le increpaban sus enemigos. Su presencia en la sinagoga delata otra presencia, la de alguien que tiene sometido a un enfermo, un espíritu inmundo. Jesús ha venido a desenmascarar al padre de la mentira. Con dos breves frases libera a aquel hombre. Y así vemos que a sus palabras en la sinagoga sigue la curación de un endemoniado. Primer milagro de Jesús según la tradición sinóptica. Ahí muestra de forma clara su autoridad, incluso sobre quien tiene sometido a ese hombre. Poner término a ese dominio del mal sobre un enfermo es obra del poder de Dios que reside en Jesús. Y es que Él ha venido a liberar a los pobres, a los enfermos y a los perdidos en medio de este mundo. Eso es lo que le hace profeta poderoso en obras y palabras, como nos recordarán más tarde los caminantes de Emaús. Ante el milagro, crece el estupor de los asistentes de tal forma que inquieta los corazones de los asistentes. ¿Qué es esto? Una doctrina nueva llena de autoridad. Manda incluso a los espíritus inmundos y estos le obedecen. ¿Qué admiro más en la persona de Jesús? ¿Tiene Jesús autoridad en mi vida? ¿Dónde lo percibo y en qué lo manifiesto? Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.